¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. En la NBA, después de un partido, Golden State Warriors parecía que podía quedar en jaque contra Los Angeles Lakers. Pero los campeones, que ya vienen de remontar en una diferencia de dos partidos ante Sacramento Kings, reaccionaron y en menos de 24 minutos solucionaron el trámite a su favor para empatar la serie con un triunfo 127-100. Con un triple tras otro de 40-21 en el partido, y Klay Thompson con la mira bien ajustada en una noche de 11-8 desde el perímetro y 30 puntos. Los Warriors le enseñaron a los Lakers que la serie tiene mucho más por delante todavía, y ahora son los de Darvin Ham que tendrán que reacomodarse en su casa. Draymond Green quedó a una asistencia del triple doble. Stephen Curry finalizó con 20 puntos y 12 asistencias. Jamal Green, hoy titular por Kevon Looney, se anotó 15 puntos en apenas 13 minutos. La serie continuará el sábado 6 de mayo en Los Ángeles. Además, ya tenemos garantizado un quinto partido que se disputará en el próximo miércoles 10 de mayo en San Francisco. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Ahora pisamos las líneas de cal para hablar de los Rays de Tampa Bay, que siguen haciendo historia. Zach Eflin ponchó a 10 y solo permitió 2 hits a lo largo de 7 entradas en blanco en el triunfo de Tampa Bay 3-2 en el Tropicana Fields. Dicha victoria selló la sexta barrida en lo que va de año para un conjunto de los Rays y mejoró su récord 26-6 en el 2023, una marca que ningún equipo había alcanzado en los primeros 32 encuentros de una campaña desde que los Tigres de Detroit lo hicieron en el 1984, que iniciaron con 27-5. Entre pitos y penal, sabemos de fútbol en el terreno de juego. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego para saber de los 12 goles de Erling Haaland, que le dieron 41,1 millones al City en la Champions. Nadie marcó tantos goles, 35, tan rápido en la historia de la Liga de Campeones como Erling Haaland. Ni Lionel Messi, ni Kylian Mbappé, ni Cristiano Ronaldo. Sus récords están en riesgo por el fenómeno descomunal del delantero noruego, goleador 12 veces esta temporada en el escaparate más deslumbrante y decisivo para dar 41 millones de ingresos directos del Manchester City. 2,8 millones de euros cada victoria. En la primera fase, Haaland resolvió 3 con el 0-4 al Sevilla, cuando marcó 2 primeros goles en los que sentenció el triunfo. El 2-1 al Borussia Dortmund, con otro el 5-0 al Copenhagen, cuando rompió el marcador con un doblete. Son 8,4 millones en total. Sin ellas, el City no habría alcanzado los octavos, con el premio extra del pase de 9,9 millones de euros, tal y como está establecido en la UEFA. El pase a cuartos de final sube el valor con 10,6 millones de euros. También lució Haaland después del 1-1 en Alemania contra Leipzig. Críticas incluidas en torno a la trascendencia de ese cheque al delantero despertó una voracidad imparable. Marcó 5 de los 7 goles de su equipo, en concreto los 3 primeros, el quinto y el sexto, para lanzar al conjunto al Pep Guardiola a la siguiente ronda contra el Bayern Múnich. Haaland nunca lo había ganado, las semifinales en un juego. También 12,5 millones de euros marcó otros 2 goles, uno en la ida y otro en la vuelta. Compartió condición crucial en la eliminatoria con Rodrik Hernández y Bernardo Silva y otros goleadores. Más ingresos para el Manchester City, que completa su recaudación directa por resultados en esta edición de la Liga de Campeones, 61,3 millones, a falta del resto de variables como parte del coeficiente y mercado televisivo, con el hecho de disputar la fase de grupos, 15,64 millones de euros. La clasificación para la final significa 15,5 millones de euros más. Ser campeón son 4,5 millones extra y jugar la Supercopa añade otros 3,5 millones de euros. Haaland costó 60 millones de euros al City con sus goles, con los 41,1 millones de euros generados por las actuaciones en esta edición de la Liga de Campeones, ha cubierto un 68% del precio del traspaso. Y hablando de ganancias en dinero, los clubes españoles profesionales de fútbol lograron unos ingresos en la temporada 21-22 similares a los de antes de la pandemia, con un total de 4.838 millones de euros, que suponen un aumento de 22,6% y prevén volver a tener un resultado neto positivo del próximo ejercicio, aunque no lejos de los años previos a la crisis sanitaria. Según el informe económico anual de la Liga 21-22, presentado este jueves pasado, los clubes han logrado estabilizar el endeudamiento neto, que sitúa 2.102 millones de euros, y son las menores pérdidas agregadas, registraron con una cifra de gasto de 4.978 millones de euros. La patronal señaló que obtuvo el mejor resultado neto agregado en las cinco grandes ligas y recuperará en los próximos años el liderazgo de ingresos en términos relativos demográficos. 4.838 millones de ingresos totales significan un 22,6% de aumento. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.